Yo siempre dije lo que las actividades abren, digamos, cuando un gobierno abre actividades, detrás viene el coronavirus cerrándotela, porque el coronavirus es implacable. No hay forma de detenerlo. Cuando te golpea, te satura tanto el nivel sanitario que te duplica la tasa de letalidad, y allí sí no te queda otra más que reducir la cantidad de actividades abiertas para poder bajar un poco esa tasa de letalidad. En Córdoba, bueno, en realidad no hay muchas cosas que se hayan hecho bien. En un principio los bloqueos que se hacían en los barrios funcionaban muy bien, tenían una mecánica muy, muy interesante, pero no cerraron, no volvieron a fase 1, como deberían haber vuelto muchas intendencias, por ejemplo la de la capital, claro. Es un ejemplo claro. Entonces, bueno, se descontroló, la cantidad de casos siguió creciendo, se descontroló, colapsó el primer sistema de atención, el primer cordón, que es aquel que hacía el hisopado en los barrios. No sé si pareciera que hablamos de hace 2 o 3 años atrás, pero esto ocurrió hace 2 meses atrás, que se bloqueaban los barrios, que se cerraban las cuadras. Bueno, esos mecanismos se saturaron por la cantidad de casos. Y hemos pasado ahora a una instancia en la que estamos esperando a la gente con las pocas camas de UTI que nos quedan, que ya no son muchas. Yo te diría que no hay cama libre. Ya hoy, para conseguir una cama libre, un paciente tiene que estar arriba de la ambulancia unas 6 a 8 horas. Eso está pasando hoy día en Córdoba. Están bastante complicadas todas las guardias. Así es que esperemos que se empiece a blanquear un poquito la situación. Uno nota que desde hace una semana atrás la cantidad de casos ha aumentado, ha superado los 1000, y pareciera ser que se empieza a blanquear un poco la situación. Pero así todo, yo creo que la cantidad de casos de hoy es por lo menos 2 o 3 veces superior a la que estamos teniendo, ¿no? Sí. A la cantidad de casos que nos...